Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más aquí a Malditos Veganos, ya sabéis, este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, por supuesto, también esperamos que sea vuestro espacio seguro y hoy, una semana más, bueno, estoy súper bien acompañado con, bueno, mi compañerísimo Sekiam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey! Hola, gente, ¿cómo estamos? Otro día más aquí en el plató. Hoy vengo un poco pocho. De vez en cuando me vais a escuchar toser, perdón por el ASMR y esas cosas, y tengo voz así un poco como de Mickey Mouse, pero bueno, estamos bien. Bien, bien. Y por supuesto también tenemos a Miriam por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar con mis compañeros un día más. Es que me hace tan feliz que estemos haciendo esto. Me encanta, estoy muy contenta. Bueno, no nos podemos olvidar tampoco de Migue, que tenemos aquí hoy en realización. No sé si nos puedes dar unas palabras. Bueno, me encanta que cada podcast ya sea como el mensaje de Migue, ¿no? Total. Ya, sí. Escuchando total. Cosillas. Bueno, pues este podcast creo que nos lo habéis pedido mucho también, tema de nutrición y demás, pero antes de empezar, por supuesto, hay que agradecer. Es de bien nacido ser agradecido y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Vivegi. Aplauso para Vivegi. ¡Ole! ¡Gracias, Vivegi! Que gracias a Vivegi ahora tenemos también cámaras nuevas. Increíble. Aún mejores que antes. Ya estaba bien, pero el capítulo 3 ya ha pegado upgrade. Hemos subido otra vez de nivel. Claro, ¿habrá gente que se habrá dado cuenta que están las cámaras nuevas? Yo creo que sí, ¿no? Porque mira, tú ves los planos nuevos, de repente ves como el plano nuestro, así, mira, pínchanos nuestro plano, Migue. Mira, se nos ve como mejor este plano. Y el plano de Miriam, ¿qué me dices? Mira qué guapa, claro. Esto para los que estéis escuchando solamente diréis, hablad cosas, pues ¿no? Okay. Claro. Sí, sí. Bueno, pero ahora lo pueden disfrutar, pueden ponerse el podcast mientras están comiendo, lo que sea, pueden vernos. Total. Sí, sí, sí. Que eso también da mucho gustito. Pues sí, Vivegi, recordemos, 6, claro. 7 y 8 de diciembre. Vamos a estar por allí, vamos a hacer un tremendo show. Nos vemos en directo a todo el que vaya, el que llegue de más lejos. Pero no mintáis, ¿eh? O sea... No, nos tienen que enseñar el billete de avión el DNI o algo. En plan, ¿sabes? Claro, claro. De la residencia, ¿no? No, yo vengo de Guatemala. Ah, vale. Claro, el DNI. Yo pensando en el pasaje de avión. No, el DNI. Claro. Y que... Y nada, ¿te imaginas que alguien viene en avión? Claro, le vamos a regalar algo. ¿Le podemos regalar una tabla? Mira, vamos a contar esto. ¡Onda! Ya. Mira, sí. Esto, bueno, los que no estáis viendo el podcast, os hacemos una explicación, ¿no? En esta oficina en la que grabamos, ¿vale? Pues hay muchas cosas. Y el otro día nos pusimos a recoger. Y apareció una tabla de skate que es vegana. Que pone aquí, la industria cárnica contamina más que todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos. Y es verdad. Entonces, esto no sabemos de quién es. Así pero, que quizás... hemos dicho, joder, es una señal, ¿no? Es una señal de la gente que graba aquí, ¿no? Yo me comprometo también a regalar mi libro. ¡Muy bien! ¡Se celebra! Oye, pues, claro, pues le podemos regalar la tabla de skate. Ala, claro. Libro y tabla de skate. Total, vamos a ir añadiendo cosas. Así como... Yo creo que luego al final nos arruinamos, pero bueno. Que tenemos también, hemos puesto... Ya va, el fondo ya va cogiendo chichilla. Ya tenemos aquí un libro de recetas veganas marranas. Hemos puesto un dibujillo nuestro bien chulo que ha traído la Miriam. Ya vamos teniendo... ¡Ay, chicha ya! Total, ya empieza a coger esto personalidad, ¿no? Claro. Qué bonito. Y además de Vivegis, obviamente por todas las personas que nos escucháis y sobre todo de los patrones que nos habéis apoyado durante todo este tiempo. Y un aplauso para los patrones también. ¡Ole! Habéis confiado en nosotros. Así que la verdad que sí que he de decir que hay nuevas personitas que se han ido uniendo. También ha habido un poquito más de actividad por Discord. Yo creo que también estáis disfrutando de que, bueno, este podcast seguramente lo estáis escuchando los patrones antes. Así que ya sabéis, ¿eh? Quedé comentarios chulos con el comienzo de la temporada total, nueva. Total, muchas gracias. También. Qué bien, qué contentos estamos. Muy contentos. Total, totalmente. Y qué chula la sintonía, ¿eh? Porque en verdad la otra vez hicimos un poquito como es que... Y la voz de Sara Ribeiro, por favor. Es que claro, esto la gente no lo sabe, pero es verdad que empezamos un poco ahí atropellados. Los comienzos siempre son difíciles, ¿no? Y pues claro, grabamos diciendo, ¡ay, qué chula la sintonía! Sin tener la sintonía. Pero sabíamos que iba a quedar chulísima, pero, ¿eh? Efectivamente, ha cumplido. Literal. Oye, pues no sé si antes de entrar en materia... ¿tenemos alguna noticia quizás de actualidad o algo que comentar? Tenemos una noticia. Migue, pincha en mi cámara. Ahora podemos hacer esto. ¿Cómo le gusta, eh? Me encanta. Bueno, pues tenemos una noticia maravillosa hoy que, uh-huh. de la cual nos hemos quejado muchísimo tiempo uh-huh. porque sabéis que llevamos bastantes, ya meses, años, pues con que el tema. Esto dura, esto lleva, trae cola. Oh, de verdad, sí. Ha pesado con el tema de llamar salchichas, hamburguesas a los alimentos 100% vegetales, que la gente se queja. Y la industria cárnica. Es que no más. Son salchichas de verdad. La típica. Totalmente. Pues a partir de ahora sí que se le puede llamar salchicha y hamburguesa a los alimentos 100% vegetales, porque, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha marcado un hito en su último fallo para el etiquetado de alimentos vegetales y pone en jaque las restricciones nacionales impulsadas por la industria cárnica. Nos hemos enterado a través de la Unión Vegetariana Española y a través de varias noticias que os vamos a dejar en el enlace de la descripción. Oye, pues muy bien, porque creo que desde hace como mucho tiempo que hemos hablado esto en el podcast, de que están intentando poner vallas al campo, ¿no? Intentar poner como barreras y trabas para todo lo que es, pues, la industria vegetal. Y es que además es una tontería, porque, bueno, Es que no lleva a ningún sitio. O sea, la lucha más absurda. Que es que de verdad, o sea, mira qué cosas importantes, ¿eh? De hecho. Pues es que no se puede llamar a la hamburguesa, no se puede llamar a hamburguesa porque no es de carne. Que lo llamen disco vegetal. Es que de verdad, mira, está toso ya, no puedo más. No puede más. Es que hicieron hasta, me acuerdo que hicieron como hasta un concurso de renombrar para que, bueno, que no lo llamen hamburguesas, que lo llamen... ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Sí, sí. Hicieron hasta una cosa así, pero eso no llegó nunca a ningún sitio. Bueno. Pero era como que la industria cárnica dijo, no, que no lo llamen hamburguesa, que lo llamen de otra manera. Intentó como ponerle nombre a esto. Así que bueno, sí. Un sinsentido. Puntito. Totalmente. Puntito para los veganos. Toma puntito, ya. Puntito. Qué bien, mini punto, nos apuntamos. Oye, pues está muy bien. Yo creo que, bueno, al final... yo creo que, o sea, como que esto dicen o se aferran a que es el consumidor, que estamos como engañando al consumidor. Bueno, el consumidor ya yo creo que es consciente de todo lo que está comprando. Así que para mí es algo positivo. A ver hasta dónde llega, porque es verdad que esto con las cárnicos sí que ha pasado, pero con los lácteos no. Hay que recordar que los lácteos sí que no tienen la misma suerte. Y a ver dentro de unos años qué pasa. Bueno, daremos una noticia. En la nueva temporada, la siguiente temporada de Malditos Veganos, habrá noticia de ahora la leche también. Poco a poco. Hombre, si se puede decir leche solar, de que no voy a poder decir leche de avena. ¿Cómo leche solar? Claro, la leche corporal. Ah, claro, eso es verdad. Eso sí se puede decir. Es verdad. Y la leche de coco toda la vida. Claro, es pero verdad. Pero leche de avena no puedo decir. Anda ya. Absurdo. Bueno, nos ponemos ya en materia. Yo creo entramos que entramos al tema del podcast. Me encanta. Ha llegado el momento. Ay, tu momento, Sergio. He llegado a mi momento. Ay, chan. También, ¿no? Porque vamos a hablar de nutrición y a mí me encanta hablar de nutrición. O sea, a mí si me preguntas veganismo o nutrición, pues bueno, ya tienes conversación para todo el día. Total. Así que... Lo corroboro. Lo principal... Bueno, quiero un montón, Sergio, perdón, parece que es muy pesado para nada. O sea, me refiero que hemos hablado mucho de... Es súper interesante, luego me dice, claro. Oye, que es súper interesante todo total, esto que me total. Dices, ¿no? Y siempre le preguntamos todo a Sergio cuando hay alguna duda. Bueno, lo primero de todo es que hay que aclarar, ¿no? Hacer como un punto, que es que muchas veces se le dice o se le maldice, ¿no? Dieta vegana. Cuando el veganismo va mucho más allá de la alimentación. Entonces, digamos que la forma más correcta de hablar de esta nutrición o de esta alimentación sería hablando que es una alimentación 100% vegetal o que es una alimentación vegetariana estricta, en la que no se consume pues, ningún tipo de alimento de origen animal. O sea que para ser vegano tienes que llevar una dieta 100% vegetal, pero puedes llevar una dieta 100% vegetal sin ser vegano. Correcto. Claro. Ole, qué bien explicado. ¿Sí? Claro, porque luego de repente nos encontramos estos casos de gente de no, porque yo era vegano, pero luego no lo fui. A ver, ¿hasta qué punto conectaste con los animales o simplemente estabas comiendo verduritas? Porque era un poquito literal. La moda de Hollywood de, ay, bueno, me pido el catering hoy, no sé qué, vegano. Y claro. Luego pasa así que hay confusiones, entonces hay que aclararlo. Claro, entonces total. Que sepáis que si a veces incluso pues alguna persona pues dice alimentación vegana, no es correcto, sería más correcto decirlo de otras maneras, pero muchas veces es por el tema de economía del lenguaje. Total, y que muchas veces ya se usa así en la cultura, ¿no? Quiero decir, tú cuando en el avión pides la dieta, pone vegana, ¿no? Entonces, bueno, que es que en general estamos usando los conceptos mal, pero bueno, hay que saber que estos son los conceptos correctos y que a veces se confunden. Porque si hablamos de veganismo, estamos hablando de mucho más que la alimentación. Eso. Total, lo que pasa es que la alimentación está como ahí muy presente. De hecho, en los capítulos que ya hemos subido, ya muchos de los comentarios, hubo un comentario el otro día que viene como muy al caso de este podcast, porque nos pusieron ánimo con los daños futuros que tienen las dietas vegetales, ¿eh? Wow. Dijeron, cuidado que os vais a morir, que no vais a poder sobrevivir porque no sé qué, no sé cuántos. El tema principal. Adelante, Sergio. Yo creo momento. Que... Esa es tu cámara y esa también es tu cámara. Y esa también es tu cámara. Y esto va a haber salido mal, seguro. Bueno, cuéntanos. La cosa es que creo como que hay mucha desinformación y sobre todo también quizás está como muy arraigado en tema, tanto tema cultural, Pero, o sea, también para hacer como un apunte, nunca se han comido tantos animales como a día de hoy. O sea, como en la actualidad, antes las dietas no tenían tantísimos animales, se están explotando muchísimos animales a nivel global. Y a mí me gustaría también decir que, ostras, es que yo voy a un hospital y no lo veo lleno de veganos enfermitos que les faltan nutrientes. Yo veo a gente que tiene diabetes, que tiene enfermedades cardiovasculares y que muchas de ellas están causadas precisamente pues, por comer animales. Entonces, yo creo que a este comentario lo respondimos y dijimos, bueno, ánimo a ti con la alimentación que llevas, porque seguramente no sea vegetal y que bueno, podría tener como muchos beneficios. Y esto sobre todo no lo digo yo. Y bueno, que la fuente del comentario era Cibeles, literalmente. Ya, también. O sea, que venimos a desmentirlo, literal. Que bueno, esto no lo digo yo, sino que lo dice, entre otras asociaciones, la Asociación Americana de Dietética, con más de 100.000 expertos, ya ha declarado, de hecho os lo dejaremos, por si queréis revisar, pues obviamente todo lo que dice, en una redirección, malditosveganos.com/dieta, ahí podéis acceder a los 100.000 expertos, podéis preguntarles. Sí. Hola, vengo de parte de Sergio. Hola, ¿qué tal? Mira, perdone. Una pregunta. Vale. Bueno, pues lo que han declarado es que las dietas vegetarianas, incluidas las que son al 100%, son aptas para todos los niveles de la vida, ya sea para la infancia, para la lactancia, para el embarazo, para la vejez, para la adolescencia, incluso para los atletas, que hay muchos atletas también veganos. Uh-huh. Y además de eso... Para todos los públicos. Exactamente. Lo que han dicho es que son saludables, o sea, pero sobre todo que tienen que estar bien planificadas, y si están bien planificadas son saludables y nutricionalmente adecuadas, y además pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, de ciertas enfermedades como las que decíamos antes, que serían pues todas las que son enfermedades ateroscleróticas, que son en las que se acumula esa grasa en las arterias. Qué bien hablas, ¿eh? Wow, yo es que has técnico. Dicho arteriosclerótica, y he dicho, wow. ¿Sabes? O sea, todos hemos visto la imagen de la arteria llena de amarillo. Sí, total, de grasa. Total. Pues con una alimentación 100% vegetal se puede reducir eso. O sea, no es que sea neutro, sino que encima es bueno. Claro. Porque puede ayudar a revertirlo. Ajá. Siempre que sea bien planificado. Correcto. ¿No? Porque los donuts que nos hemos tomado esta mañana, petados de azúcar y de grasas los vegetales... Los donuts muy veganos, pero es verdad que no hay que abusar de eso tampoco. Claro, porque al final salud y veganismo no tienen por qué ir de la mano. Aunque una dieta 100% vegetal pueda tener beneficios y claramente es mucho mejor que una dieta con animales... si está mal planificada, ¿no? Lo que decías, claro, antes. Claro, o sea, si tú estás diciendo patatas fritas, dices, vale, es vegano. Claro. Patatas y el aceite son veganos. Son vegan. Pero claro, si tú solo comes patatas fritas, pues obviamente no está bien planificada. Claro. Va un poco por allí, ¿no? Y hablando también pues, precisamente de si las dietas están bien o no planificadas, yo creo que hay como algunos errores comunes que pueden cometer pues algunas personas por desconocimiento cuando entran en el veganismo, porque quizás... hay veces que se entra en el veganismo por los animales, precisamente, por todo el tema de no, yo no quiero participar de esto, pero no se hace bien y de repente se notan débiles, enfermas. El y efecto dicen, rebote claro, este, ¿no? Claro, es que la gente cuando dice, es que ¿por qué estáis hablando de salud o por qué estáis hablando de dietas cuando es un podcast de veganismo? Porque hay muchas personas que quieren hacer cosas buenas por los animales, quieren dejar de comer animales y no saben cómo. Y literal. Es que es una parte fundamental del veganismo, el cómo nos alimentamos. Basadísima, claro. La Miriam. Es que basada. Tú piensas que, digamos, de media no, comemos 3 veces al día. Entonces, es algo que hacemos a diario y que, obviamente, si está mal planificado, pues puede tener consecuencias. Yo creo que el error, muchas veces el error principal que se comete cuando... una persona quiere llevar esta alimentación 100% vegetal, es que pues si antes comía el filete con las patatas fritas y 4 hojas de lechuga, se quita el filete y se come las 4 hojas de lechuga y las patatas. Y es, no, obviamente eso no está bien planificado. Porque muchas veces hablamos de que no hay que eliminar, hay que sustituir. Uh-huh. Ajá. Entonces hay que sustituir ese alimento. Y cuando hablo de sustituir, ya voy como al segundo error, no es que si yo antes me comía unos nuggets de pollo, ahora me como unos nuggets vegetales. Claro, y todo el rato comprando sustitutivos, tal, no sé qué, que son veganos, pero... Claro, pero no son saludables, entonces... Y tampoco te van a salir aquí muy, claro, muy baratos. Claro, la gente por eso también dice siempre, es que el veganismo es muy caro. Claro, es porque... Esa gente no ha comprado pescado en su vida, también te lo digo. Es verdad, es verdad. Y carne, también te lo y carne. Digo. Que es hay que veces me enfado que dices, muchísimo oye, con ese tema. Total. Por favor, esta gente no ha ido en súper en su vida, le hace la compra a su madre. confesar. Claro, es verdad. Claro. Antonio, tienes 16 años. No sabes hacerte la cama. ¿Qué estás hablando de la compra, Antonio? Entonces, cuando hablamos de sustituir, precisamente hablamos de que hay un grupo de alimentos que es idóneo, ideal, perfecto para cumplir esta función, que son las legumbres. Uh-huh. Las tan amadas legumbres por los veganos. Pero dan pedos, Sergio. Bueno, pero tú ya solucionar. Desmontado, ¿eh? Ya se puede solucionar muy fácil si las condimentas bien. Si las cocinas bien. Sí. Mira, esto yo no lo sabía. Yo tampoco. Es verdad que, pues mira, pues me tiro pedos, pero vivo con ello, ya está. Esto es un truqui. Sí, a ver. O sea, por ejemplo, si tú cocinas con comino, puedes reducir, o con laurel. Comino, sí. ¿Cómo no? Comino. Puedes reducir los gases que se provocan. Si queréis, ya dedico un... Bueno, de hecho... Un podcast a los pedos. Ya lo hemos hecho. ¿En y serio? Bueno, está pasado antes que no. De que yo llegara. Sí, sí, sí. El capítulo sí. 2021 hablamos de los pedos. Pero eso es 100%. De antes. Eso es de antes de la renovación. Claro, claro. O sea, hay que renovarlo otra vez. No pasa nada. Pues, eso, que es verdad que está bien tirarse. Pero bueno, que quiero decir que pedos, pues ya está, tío. También sí. Te tiras pedos todos los días de normal y no pasa nada. Pero bueno, si me vas a poner como eso, que es lo malo de las legumbres, yo te voy a decir todo lo bueno. Sabes que tienen proteína bien, de alto valor gusta, biológico. Muy bien. Tienen hidratos de carbono complejos. ¡Pum! Y están petadas de Toma. Minerales y de vitaminas. Toma, dilo. Y de fibra. ¿Y qué más? Y vamos, venga, ya. Y las puedes cocinar de cualquier manera. Y está muy. El hummus, muy el hummus, bueno. En forma de hamburguesa, sí. Cocido. Lentejas, toma. Pues muy ricas, ¿no? Totalmente. Más, venga, qué otro. Garbanzos en ensalada, qué bueno. Las judías en ensalada, qué ricas. Sí, sí. Los frijoles con arroz. Eso es. Qué rico. Oh, la salsa esa de frijoles, así como los burritos. Hostia, sí. Claro, es que se pueden cocinar de muchas maneras. Y entonces, digamos que aquí con las legumbres es cuando estamos. Ya cumpliendo pues estas necesidades que tenía. Y la soja, que la soja es una claro. Legumbre, ¿no? ¿La soja es una legumbre? Sí, ¿no sabías? No. Sí, no, sí. Es que yo la soja me la imagino ya como un bloque de tofu. ¿Qué? Es verdad que no, esto no, es un poco... Pero si es un haba, como si fuera edamame, una judía verde. El edamame. El edamame es soja. Mira, de ahí sale el exceso. Por favor, ojalá... ¡Oye! Voy a buscar una foto de soja ahora mismo. Soja en estado salvaje. Es como una vaina y tiene como claro, eso. Son como guisantes. Acá, el vegano, ¿eh? ¿El vegano de cuánto tiempo? ¡Hala, bueno. Hala! ¡Qué fuerte! Que nunca había visto una soja en plan salvaje. Claro, porque el tofu crece en los árboles, ¿verdad? No, pero... ¡Hala! Que parece como lo de las... Claro, entonces también la horchata. Parecen con lo que se hace la horchata, que también será otro pues frijol, ¿no? ¿Será otra legumbre? No tengo ni idea. ¡Qué fuerte! La soja es una legumbre, sí. Mira qué cosas se aprenden, ¿eh? Mira, todo ¿Los bien. ¿Los guisantes es una legumbre también o no? Sí, lo que pasa que hay como dos tipos de legumbres. ¿Cuáles son los pronombres del guisante? O sea, el guisante sí que es una legumbre, pero a veces también digamos que se le incluye como verdura. Entonces, bueno, está un poco como ahí, digamos. Bueno, vale. Bueno, no hay acuerdo. O sea, es una legumbre trans. Pero no tiene como tanta proteína como el resto de legumbres. Ah, ok, vale. Vale, entonces está como ahí, como a medio camino. Bueno, vale. Racistas de garbanzos. No, de guisantes somos. Que también es también no guisantes, ¿eh? Pero bueno, es mucho mejor un garbanzo, etcétera. Vale. Bueno, ¿por qué hemos quedado en que es tanta historia? Que ¿por qué son tan buenas? Bueno, pues porque lo tienen todo bien. Te voy a explicar, porque son mucho más sostenibles. Bueno, ¿vale? Sobre todo son mucho más éticas. Y baratas. Eso a la ¡Ostras! Gente le interesa mucho. Claro, que... O sea, te compras un tarro de legumbres y menos de un euro, quiero decir. Yo estoy haciendo un truco ahora con las legumbres que voy a compartir. Venga, porque ahora se dice mucho, no sé si sabéis, que compartir es de guapas. Ah, así que vale, pues, hay que compartir los truquis que aprendemos. Y ya decía yo que te veía hoy como, ay, qué guapa qué bien, Miriam, ¿no? Es porque está compartiendo. Claro. Esto es un truco vegano proletario que he empezado a implementar y que me está de verdad salvando la vida con las legumbres y estoy ahorrando pasta. No os imagináis. Mis padres compran kilos de legumbres, como vale, a granel. Vale. Efectivamente. Y la gente dice, joder, pero es que yo tardo muchísimo claro, en cocinar las soy legumbres. Esa persona. Ok, te voy a decir lo que tienes que hacer. Porque vale, esto te va a salvar la vida. Ok, parece que está preparado esto, no está preparado. No está preparado. Os lo juro. Los garbanzos los pones en remojo una noche. Bien. Que tengas tiempo al día siguiente. Pero todos, o solo los para que quieras, cocinar. Vale. Pero yo pongo en plan como 10 puñados, 11 puñados, como una barbaridad. ¿Qué puñado? Entonces, al año, al año, sí. Al año los tengo listos. Y es un consejazo, chavales. En un añito, ¡boh! No, ¡qué de garbanzos! En 2025 comeremos, por fin. Al día siguiente, con esos garbanzos, yo lo divido en tres. Unos los cuezo. Con los otros hago falafel. Y el falafel que hago, uno lo cocino para ese día y el resto va al congelador. Vale. Y la tercera parte se va al congelador. Y ya así, tengo... Sin... Así, tal cual, sin cocer. Vale. Y esos garbanzos ya te sirven para cocerlos directamente. Entonces, yo cuando quiero garbanzos, claro, los tengo ya ablandados en el congelador. Efectivamente. Me parece un trucazo. Nunca había pensado en congelar ya los garbanzos. Literal. Hechos ya remojados para, claro, que estén listos para cocinar. O sea, es como sacar del bote de legumbres. Efectivamente. Pero los cueces, en plan que cueces. Te tardas que 40 minutos, una hora, claro, o ya, menos, wow, en una olla express. Te quitas el previo del día de antes. Claro, de lo que es un. La costo, carga mental es la parte horrible. Ablandarlos. Trucazo. Uh-huh. Qué guay. O sea, me parece increíble. Qué guay, qué guay. Total. Pues ahí lo dejo. Que la movida es esa, que es que realmente lo más guapo de las legumbres es el tema proteínas, ¿no? Que es como, ay, las proteínas, que cómo qué pasa con las legumbres. Yo aquí tengo preguntas. Eso, no, siempre se dice que son peores, ¿no? Como la proteína vegetal. Claro. Vale, exactamente. Tomo la gran duda del tema de las proteínas y muchas veces el mito también de la combinación de las proteínas con respecto a hay que comer, bueno, esto seguro habéis escuchado, legumbres con cereales en, sí, la porque misma si no, comida. No tienen aminoácidos, sí, completos, y por eso los gym bros dicen, ay, pues es que yo como carne, que eso es proteína de calidad. Claro. Vale. Yo, al primer punto que voy a llegar... Háblale al gym bro, sí, cuéntale. Señor, por favor. Bueno, señora, gym bra. Señora. Gym bra. Generalmente, es que generalmente sería gym sis, ¿no? Gym sis. Claro, es que gym bra no existe. Claro. Es como, señor, para. A ver. Si nosotros hubiésemos tenido que necesitar... En, no digo ahora, sino cuando, hablo de la prehistoria, en tiempos... Bueno, en y ahora también, ¿eh? Hambruna. Que llevamos la Miriam y yo entrenando 2 años ya, uh-huh, y aquí estamos, cada vez más músculo, ¿de dónde sale si no comemos vaca? Poco, ¿ah? poco se habla, ¿eh? ¡Madre! Mira, al plano de Miriam, ¡buf! Esto es lo que no veis el vídeo, ¡buah! Claro. Os lo perdéis. Pero, por poner un ejemplo, en la prehistoria en la que había mucha más escasez, que no sé... bueno, no se cazaba tanto, porque sabemos también que había mucha agricultura y demás. Era más recolectores. Éramos, claro, más recolectores. Tú piensa que no se comía tampoco tanta carne como ahora. Y si nosotros teníamos que estar comiendo esta carne, ¿no?, esta proteína completa en todas las comidas, nos habríamos extinguido ya hace mucho tiempo. Entonces, no hay que combinar todo en la misma comida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es inteligente y tenemos unas reservas aquí en el hígado, un pool de aminoácidos. Wow. Y nosotros estamos constantemente ingiriendo proteína y degradándola para construir nueva proteína. Entonces... ¿Con degradar a qué te refieres? Degradándola suena que entra en el cuerpo, claro, entra en el cuerpo y le hacen el pasillo de ¡tonta! ¡Ey! Y le pegan, ¿eh? En plan, claro, o sea, una proteína es una cadena de aminoácidos. Vale. Entonces, tú, cuando entra al cuerpo la proteína, la descompones en los aminoácidos y el cuerpo dice, ah, mira, este aminoácido con este, me hago esta proteína tan chula que es una enzima. Me hago esta proteína tan chula que es otra cosa. Ajá. Entonces, una de baja será entonces esa. Y ya apuntan las dos. Hostia, perdón, ¿eh? Y entonces, bueno. Es que has desayunado payasito hoy, ¿eh? Sí, hoy venimos duro. Entonces, al punto que llego es que tú estás constantemente creando y destruyendo proteína en tu cuerpo. Y aunque hay algún alimento que tenga algún aminoácido más limitante, que no es que lo tenga, es que lo tiene en menor proporción, pueden pasar fácilmente 24 horas en la que tú comas, si has comido la legumbre, a que comas el cereal, para que ese otro producto, que sí que tiene el otro aminoácido en mayor cantidad, pues ya tu cuerpo dice, ah, mira, que me faltaba aquí lisina, venga, bien, ya con esto ya me puedo hacer otra cosa. Tan ricamente, hombre, 24 horas, quiero decir, que no es como necesito, a ver, si quieres comer lentejas con arroz está muy bien, pero no es necesario. Puedes comer lentejas a la hora de comer. Y desayunar avena. Desayunar avena, que es otro cereal, y ya está, y ya lo tienes. Ya tienes, claro, ahí cubierto. Total. Todos los aminoácidos. Así que... Que no, que está muy sencillo. ¿Y todos los aminoácidos se encuentran en el mundo vegetal? Sí, por supuesto. O, ajá, sea, el único alimento, vamos a decir, en el que no es falta un aminoácido, sería la gelatina, que carece de triptófano. Pero todos los demás, pues vegetales y cualquier producto, tiene todos los aminoácidos. Ajá, increíble. O sea, que es fácil de combinar, en verdad. En realidad, sí. Qué chulo. Pues yo también iba a preguntar, claro, porque en realidad... En función a esto, mucha gente enseguida piensa en el tema de, ay, es que, pero claro, es que te vas a tener que suplementar porque te vas a tener que empastillar. De hecho, con el tema de la proteína, yo creo que mucha gente piensa en, ah, bueno, mi madre, sin ir más lejos, me tomo un batido de proteína y ya está, ¿no? Y era como, bueno, pero es que no, o sea, es lo que dices tú, las proteínas, claro, se pueden sacar de mil sitios. Pero ¿qué pasa con el resto de pastillas, las drogas, no sé qué? Las drogas de los veganos. Las drogas de los veganos. A ver, la cosa, lo primero, como has dicho, lo de batido de proteínas, bueno, batidos de proteínas, toma todo el mundo. Todo el mundo a veces va al gimnasio, un batido de proteínas. A veces no, ¿eh? 4 días a la semana. Y... Pero quiero decir, toma un batido de proteínas el que es vegano o el que no es vegano. Quiero decir, al final, un batido, siempre que no sea algo como un sustitutivo, siempre hay que pensar en nutrición como comparado con algo. Tú estás comiendo un batido de proteínas en lugar de un buen plato lleno de una ensalada, claro, tan que no, rica. No puedes vivir a base de batido solo. Claro, entonces, con todos los otros nutrientes que tiene, que no solo la proteína, todas las vitaminas y demás. Entonces, el batido de proteína lo toma el gym bro porque le tiene que llegar a X calorías para el gimnasio, por ejemplo, o lo puede tomar, pues eso, un vegano si también está yendo al gimnasio, o puedes puntualmente tomar un batido, pero no tomar batidos a diario. Claro. Porque ahí es donde estamos perdiendo nutrientes. Yo creo que por eso es importante como que la base sea de los platos, de la comida normal, de pues eso, legumbres y demás. Correcto. Lo que se dice alimentos vegetales integrales, que serían ya como todos los grupos de alimentos, las legumbres, cereales, las frutas, las verduras, los frutos secos y las semillas. Ajá. Ahí digamos que cuando hablamos de alimentos vegetales integrales nos referimos a eso, que eso es lo que tendría que ser la base de la alimentación, como un 90% o un 80%, si nos ponemos un poco tal, de la alimentación tendría que estar basada en eso y luego el 20%, pues por ejemplo, el donut que nos hemos comido esta mañana o cualquier batido. La tarta de ayer. La tarta de ayer, por ejemplo. El 10%. Yo hice un brownie el otro día, le da un trocito a mí esta mañana. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que nos empastillamos los pues veganos, eso, las ¿no? drogas. Que ay, sí. Los multivitamínicos que necesitan los veganos, es ¿no? Es que estás si no... todo el día, que la vitamina no sé qué, la B12, lo otro... Hombre, que ya se han aprendido lo de la B12. Bueno, de la B12 hablamos ya un poco en el anterior capítulo. Ya os explicamos un poco que realmente estamos usando a los animales como intermediarios para obtener la B12, porque al estar hacinados en las granjas no salen a pastar donde está la B12 en el campo, sino que les dan los piensos suplementados. Y qué mejor, ¿no?, que suplementarnos directamente. Entonces... una alimentación... Vaya, casualmente te has traído para los que solamente nos escuchan radio a radio. Oye, hay que hacer eso. Radio descripción, ¿qué has cogido, Sergio? Pues la B12. Es realmente lo único que tomamos los veganos, o generalmente lo único que tomamos los veganos como suplemento. Ajá. Porque decidimos, ya que la B12 no es de origen animal, José Luis, es de origen bacteriano. No hay una vaca ahí dentro del bote de Sergio. No hay una vaca aquí dentro. No se le has traído esta B12 a una vaca. Entonces... nosotros solamente tomamos esto, son como 2 o 3 pastillas, dependiendo de la semana, cantidad, de la cantidad, ¿no? Claro. Esto serían 1000 microgramos. Entonces, nosotros simplemente nos tomamos esto y ya estarían cubiertas nuestras necesidades de B12. De hecho, me voy a tomar la B12 aquí. Yo también directo. Quiero porque no me recordatorio la he tomado. Aquí. Claro. Esto claro. Se siente como un poco, ¿sabéis el podcast de los dos alemanes que prueban drogas pero en directo? ¿Uno o dos? Bueno, si te quieres tomar la de la semana, pues la de la semana sería mínimo 2. Vale. Bueno, para los que solamente estáis viendo, o sea, estáis escuchando esto y no lo estáis viendo, estamos agarrando una pastilla de la mano de Sergio y robándonos B12. Pucha, está buenísima. Uy, qué esto rico, ¿sabes? Sí, esto es una cosa. Esto, de hecho, se deshace en la boca, debajo de la lengua. Esto, ¿olo? Esto es una cosa. Literalmente pues veis que... el bote entero. Pero que sabe a, como, que sabe a caramelo esto. Claro, además está con sabores y demás. Porque, por ejemplo, esta que tomamos nosotros, la que has traído tú, sí, que eso es importante, la gente también tiene que tener un poco en cuenta qué B12 compra. Porque, claro o sea, esta, porque... por ejemplo, esta es de Begún, que justo resulta que la hacen en España también. Eso y es 100% vegana, sí, lo cual está muy bien, porque hay algunas que, pues por lo que sea, pueden aunque estar... aunque puedan tener el sellito, puede ser que detrás la marca no sea vegana. Claro, o sin sello, que a lo mejor tal, claro, resulta que están recubiertas de gelatina. Gelatina por claro, ejemplo. Porque las que compras normalmente en la farmacia, y esto lo dice mucho Lucía Martínez, pueden estar recubiertas de gelatina o de las cápsulas, en claro. Que pueden no ser veganas. Y esta es vegana, que por cierto, esto no es una publi, nos regalaron las pastillas, nos encantan, nos parecía maravilloso, sí, traer un ejemplo, pero hay muchas más. Sí, en verdad es la primera vez que las pruebo aquí en directo y no, se deshacen en la boca. Ya habéis visto que estábamos aquí incluso hablando prácticamente con la B12. Así que la verdad que muy bien, muy y contento. Y está guay apoyar, por ejemplo, pues una marca que es 100% local, vegana en este caso, ¿no? Local encima. Y que son los únicos que lo hacen. Totalmente. ¿Sabes? Así que muy si bien. No sabéis cuál comprar, pues estas nosotros las recomendamos, la verdad. Y para comprarlas, recomendamos ir a herbolarios, ¿no? O comprarlas por internet, sí, porque eso en la farmacia te pueden dar cualquiera. Sí, sí. O bueno, hay muchas veces que también hacen la B12 inyectable, ¿no? Que hay muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? ¿Que te la pinchas? En plan... Sí, bueno, esto se usa mucho también a veces cuando... Turbio, ¿no? Cuando te da un coma etílico. Cuando te da un coma etílico, claro. Que te pinchan la B12 y demás. Claro, pero... es verdad, ¿por qué te pinchan B12 cuando activas una cogorza espectacular? No te sé decir, pero... Claro, déjale en sus términos, tío, de nutricionista. Por favor, que no sabes de todo. Bueno, a ver, si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Supongo que claro. Dará energía, ¿no? Porque la B12 también da un poquito de energy, ¿no? Entonces... No lo sé. Bueno, y que no sabemos, da igual, eso lo dejamos a los médicos. Y que no hace falta, o sea, mejor no beber. Entonces, claro. Lo que hemos hecho ahora es tomar la recomendación que sería diaria para una persona adulta. Hay que decir que, pues obviamente, embarazadas y niños tienen otras cantidades. Hay fuentes como, por ejemplo, la Unión Vegetariana Española también tiene varios posts dedicados a ello. Y yo también en la página que tengo, en tudietistavegano.com/B12, donde doy siempre pues, la turra con todo el tema de la B12, pues también tengo ahí la tabla y explico un poquito más las dudas. Pero si no nos vamos... informaros, pa, tampoco. Total, y Lucía Martínez en su libro, ¿no? Vegetarianos concienciados, sí, y vegetarianos con más ciencia, creo que es, habla de la B12 también. Así que... Pero bueno, no vamos a enrollar más con la B12, de momento, al menos. Yo creo que se ha entendido. Si alguien tiene preguntas también, que nos la ponga ahí en cualquiera de los posts. Yo quiero saber sobre otros minerales, tipo hierro, calcio... ¡El calcio! Claro, ¡uf! No. Es que lo de los 3 vasos de leche al día... Vale, vale. Vamos a ir un poquito también con el tema de los minerales. No sin olvidarme del tema de que a veces también con los suplementos está la vitamina D, que hay veces que dicen, oye, ¿y la vitamina D? A ver, la vitamina D. El pecado. Ay. La vitamina D ahora mismo hay como un déficit a nivel poblacional por las condiciones de vida en las que estamos. Por ejemplo, ahora mismo estamos grabando un estudio en los que no entra luz del sol. Claro. Tienen que lo veis muy bonito, pero esto es todo mentira. No nos impactan los rayos del sol directamente sobre la piel, por lo que entonces no estamos absorbiendo la vitamina D. Y claro, puede ser que hay algunas personas, pero no porque sean veganas, sino por el hecho de las condiciones en las que estamos, porque vas de la oficina en el coche al gym, del gym a casa y no te ha tocado el sol en todo el día. Pues ahora tocar un poquito de césped. Vale, pues igual hay que tocar un poquito de césped, pero si no puedes, pues quizás ahí sea necesaria tomar la vitamina D, que cuidado con el tema de la vitamina D, porque hay alguna que no es vegana, porque está hecha con lanolina, que eso es de la lana de las ovejas. ¡Hala! ¿Qué? De hecho, cuando te recetan vitamina D aquí en España, la que te recomiendan no es vegana. O sea, es mejor. Yo jamás pensaría que lana de oveja es un ingrediente. Pero qué asco, ¿no? O sea, suena fatal. Me he imaginado una pastilla con un poquito de lana dentro, en plan. Suena fatal. De hecho, hay dos vitaminas de tipo D, que sería la D2 y la D3. La D2 sería de origen vegetal, sería como un false friend, que diríamos en inglés, ¿no? Por lo del tema de D2. Yo así me lo aprendí. Esa es de claro, origen vegetal. Los dedos no son veganos, ¿no? Claro. Pero se absorbe mejor la vitamina D3. Pero ya hay vitamina D3 de origen vegetal, de algas y cosas así. Así que por eso no habría ningún problema. Pero eso sí, mirar que la vitamina D, si os tenéis que suplementar, que sea vegana. Y ahora sí, me has preguntado por... El hierro y el calcio. Claro, el hierro, porque sabemos que obviamente son minerales pues muy necesarios para muchas funciones. El hierro, sobre todo, muy vinculado con todo el tema sanguíneo. Y lo primero que hay que aclarar es que los vegetales tienen hierro no hemo. ¿Sabéis la diferencia entre el del hierro hemo y no hemo? No. Yo iba a hacer una broma, pero me la voy a ahorrar porque esta está muy vista. Es un poco... Porque ya vale hoy. Un poco 2010, ¿no? La broma que ibas a hacer. Ah, sí, en plan homo. En plan homosexual. Ah, no. En plan hemo. Hemo, en plan de... Ah. Bueno, claro, al final hemos hecho, lo sentimos. Me voy a Plaza de España, no sé qué. ¿Cómo? Los hemos de Plaza España, claro. Sí, vale. Bueno, entonces, la vitamina... Un saludo a todos los hemos que vean el podcast. El hierro no hemo, que es el que tienen los vegetales. Ese se absorbe un poco peor. ¿Vale? Pero por eso no quiere decir que sea malo. Ahora ya lo tengo la tecla. Yo no paro de pensar en el hierro en plan como con un ojito tapado. Mamá, ahora solo escucho Linkin Park. Nightwish. Bueno, pues estábamos hablando del hierro no hemo, que precisamente, bueno, se absorbe un poquito peor que el hierro hemo. Que esto no tiene que ser malo. Vale. Porque hay veces que cuando, sobre todo a los veganos, ¿no? Nos hacen analíticas y luego las analíticas nos sale como que tenemos la ferritina baja. ¿Vale? Pasado, ¿no? Sí. A todo la ferritina, sí, me ha salido baja. Sí. Me sale baja. Me ha salido un déficit de ferritina. Me dijeron que era por la menstruación. What? Bueno. A mí ese Pokémon yo no lo tengo. Vale. El Pokédex, yo no sé. La cosa es que... La ferritina son las bases del hierro. Sí, son como las reservas que tenemos en el cuerpo de hierro. Entonces, pues es que hace que no me haga un análisis ya. Pues muy mal. Muy mal. Ya. Entonces, bueno, voy a hablar con la chica que sabe de ferritina, ¿vale? Ahora mismo ya... Vale, chicos, yo me voy a mi esquina. Ya vale, lo dejo. Perdón. A los veganos nos sale la reserva de hierro más baja, que eso no tiene por qué ser malo. Pues porque nosotros absorbemos el hierro que necesitamos. Y a ti, tú piensa que en las analíticas se están comparando con la población general. Es decir, con un 90% de gente que come carne. Vale. Y entonces que sí que absorbe todo el hierro hemo. Entonces nosotros, aunque tengamos la ferritinina más baja, vale, si el resto de parámetros de sanguíneos, de los glóbulos rojos, están bien, está bien, no pasa nada. Vale, vale, eso es pues a mí me dijeron que eso, que la, cuando me salió el déficit de ferritina, yo me preocupé muchísimo y me dijeron que no me preocupara, que esto era por la menstruación, que estaba perdiendo sangre, obviamente, y que no tenía nada que ver con la alimentación, que por mucho que comiera lentejas o garbanzos, que no iba a recuperar lo que tenía que suplementarme. Y de hecho, me estuve suplementando un tiempo, me salió bien el hierro, dejé la suplementación, pero me había obsesionado tanto con el hierro y con la comida que al tiempo me salió más hierro del normal en sangre. Claro, pasaste. Sí, y eso, ajá, tampoco es bueno, ¿no? Entonces... Entonces, lo primero que hay que aclarar, bueno, sobre todo por el tema de las mujeres que tienen, bueno, o las personas que tienen regla, que el hecho de tener regla de menstruación no hace que, llevando una alimentación 100% vegetal, seas más propenso a sufrir anemias. Eso hay que dejarlo claro. No hay más, digamos, personas veganas que tengan anemia precisamente por el hecho de llevar la alimentación. Entonces, ajá, eso como primer punto. Y con respecto al hierro no hemo, volvemos otra vez un poco para atrás, que es el que nosotros simplemente absorbemos el que necesitamos, porque el hierro hemo se absorbe todo, por eso la población general tiene más ferritinina, porque literalmente ya está en la forma de ¡hala, venga, para adentro, que esto ya para la sangre! Y el hierro no hemo, pues absorbemos solamente el que necesitamos. Vale. O sea, yo me he hecho no un lío, que ser negativo, la verdad. Pero si a vosotros os ha quedado claro... Ah, sí, yo esta me la sé. Claro, en verdad, pues o sea, como o que sea, tú el hierro coges no el hemo, hierro... Que es el de los vegetales. Claro. Entonces, es el cuerpo solo absorbe el que tú necesitas. Ah, pero claro, el hierro hemo absorbe todo, aunque claro, lo necesites claro, o no. No, exactamente. Ah. Tienes la reserva ahí, pero no cambia nada en realidad. Claro, porque como ya está en el formato en el que el cuerpo lo, digamos que lo usa, ah, dice, ah, vale, pues esto para adentro. Ah. Igual que si tú comes azúcar, pues un azúcar, pues ya dice, ah, mira, glucosa, vale, pues esto para adentro, todo para adentro. Ah. Porque no tiene que trabajar, ya lo absorbe. Ah, uh-huh. Vale. Hay que aclarar también con el tema del hierro no hemo, que es el de los vegetales, que... Hay que también cosas que favorecen su absorción, como es la vitamina C. Uh-huh. O sea, es lo típico de, pues si comes lentejas, pues bueno, si luego de postre te comes una naranja, una naranjita, total, pues genial, en la misma comida. O, pues bueno, si usas... Incluso si tiene verduras tipo pimientos, pimientos, ¿no? Si usas perejil, que también tiene mucha vitamina C, pues ya al combinarlo también ahí en el plato, ya haces que ese hierro se absorba mejor. Y con lo que hay que tener cuidado es con el café y el té. Porque uh-huh, si lo tomamos café y el té... en un espacio, digamos, si no lo tomas o una hora y media antes o una hora y media después, que esto es como muy típico de vas a un restaurante, y te tomas, tomas y luego un café. Pues mal, porque precisamente el café y el té con los taninos lo que hace es que está impidiendo esa absorción del hierro. Como que bloquean hierro un poco esos receptores. ¿Y esto pasa con todo tipo de hierro? Con todo tipo de hierro. Ah, hemo o no hemo, da igual. Sí, o sea, bloquea la absorción. Mm. Entonces... A ver, siempre que sea posible, pues va a ser mejor que, bueno, pues yo qué sé, si comes arándanos que tienen mucha vitamina C y luego comes café, bueno, estás jugando ya, un poco, ¿eh? Estás jugando un vale, poco bien, a... Vale, bien, bien, me gusta esa. Claro, estás jugando sí un poco a, bueno, estoy favoreciendo, vale, pero vale, por otro lado, pero hombre, siempre que puedas, intenta espaciar el café, ¿no? Vale, o sea, vale, te lo tomas vale entre no siempre se puede, ¿eh? A veces para hay veces sobrevivir que no hay que tomar un café, lo siento. Pero bueno. ¿Es solamente con el hierro? Porque yo ahora ya, claro, por ejemplo, yo me rayaba con la B12 y decía, ¡ah, no, me tomé la B12 y el café! Va a ser peor. Bueno, esto creo que, no sé si lo he hablado aquí en el podcast, la B12 es mejor tomarla en ayunas, pero ah, digamos... Mira. Pero siempre lo dices porque a mí me lo decías todo el rato... que entre no te la tomes o hombre, claro, no claro tomarla, o sea, no sí tomarla en ayunas, tómatela. Sí. O sea, claro, si, claro, si tomarla en ayunas va a suponer que haya días que, o sea, que vaya semanas que no te la tomes... Es que eso me pasaba a mí. Tómatela sí cuando te acuerdes y ya está. Pero es mejor tomártela o no tomártela. Qué fuerte. Vale. Pero se absorbe un poquitito mejor en ayunas. Venga, pues lo intentamos. Venga. Hacemos vamos un pequeño hoy esfuerzo. No lo hemos hecho. No, vale, pero bueno, no pasa nada. Vale, y luego, por ejemplo, tema calcio en lugar del hierro. ¿Esto también pasa lo mismo que con el café o como...? A ver, con el tema del calcio, lo que hay que tener en cuenta es que Miriam también lo estaba diciendo antes, que de los 3 lácteos al día, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Es que yo me tomo la leche de avena con el café enriquecida en calcio, entonces a lo mejor ese calcio no se absorbe lo suficientemente bien y hay que tomarla por separado. Madre mía, no, no, es que vaya máster en nutrición. Total. No, al final no es tan complicado. Lo que, vale, hay, que, lo que hay que aclarar es que pues eso, la leche, que nos estamos bardeando por todas las veces, que el calcio de la leche, a ver, el calcio de la leche, la bebida vegetal que está suplementada con calcio... Es mucho mejor que la leche de vaca. Bueno, pero eso porque no tiene todo lo que tiene la leche, pero quiero decir, si hablamos solamente de calcio... Sí. Se absorbe igual el calcio de las bebidas vegetales o del tofu que el calcio de la leche. Wow. Igual. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia. Que el calcio de la vaca no tiene nada. Siempre, bueno, que, estén las típicas estas que están suplementadas con sales de calcio, como lo que has tomado esta mañana. Entonces, perfecto. Ajá. Pero además, si queremos como algo que nos absorba, nos dé más calcio, ¿vale?, tenemos estas hojas verde oscura, como son el kale. El kale. Y el brócoli, que se absorbe su calcio el doble que el calcio de la leche. ¡Anda! O sea, muchísimo mejor. O sea, muchísimo mejor. Si en realidad te falta calcio, bueno, que para el tema de la calcio, salud ósea, ya nos metemos también con otras vitaminas como la vitamina K, con la vitamina D, que es la del sol, para tener una buena salud ósea. Pero bueno, si hablamos solo de calcio, pues que sepáis esto. ¿Vale? Ok, y nos quedaría omega 3. Omega 3, que yo antes he dicho, los peces, la vitamina D no tiene que ver, es esto, está la parte como sí, de los bueno, peces. Sí, bueno, como lo que más se dice del omega 3, bueno, por decirlo como muy rápido, es que el esencial, el ácido graso esencial, es el que se dice el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, y que ese precisamente se encuentra en las semillas de lino, las semillas de chía, bueno, en las nueces, aguacate, aceite de oliva. ¿Pero y este es el de los peces o el de los peces es otro? Claro, en los peces digamos que ya está en la forma, digamos que ya está transformado en EPA o DHA. Vale, o sea, una cosa es ALA y otra EPA DHA. Sí, que son como los dos, digamos, omega 3. Todos son omega 3. Vale. Uno es como el precursor, que es el ALA. Vale. Que ese es luego en nuestro cuerpo, es el que se transforma. Se transforma a EPA DHA. O sea, que nuestro cuerpo ya lo hace todo el trabajo, realmente. Esto es un poco como la B12, que te saltas el paso de que el animal lo digiera. Entonces, por ti, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay como, hablando muy rápido, sí, con el tema de la omega 3, las recomendaciones de omega 3, no hace falta que os suplementéis con omega 3, salvo que pues tengáis alguna cosa que sea necesaria. Que os pues lo es que además nadie nos mira el omega 3, ¿no?, en sangre. Quiero decir, que ¿bajo qué variables estás suplementándote de repente en omega 3? Entonces, con el tema del omega 3, hay que decir que con una cucharada de lino, ya sea, el lino generalmente triturado, porque así se absorbe mejor. Claro, las semillas, tal como entra, o hidratadas, sale, ¿no?, también. En la chía sí que en 15 minutos, por ejemplo, ya le sale la babilla esta, que se absorbe mucho mejor. Entonces, con una cucharada de semillas de lino o de chía, tendríamos las necesidades del día cubiertas. Vale. Son un yogur o lo metes en un puré. En la ensalada también te lo puedes echar. Ensalada y ya lo tendrías. Yo me lo estoy metiendo en las tortitas. También. Al triturar las tortitas siempre le pongo chía y lino. Y es que es la única manera de que yo tome chía y lino, la verdad. Ya. Y ya como muy rápido, o sea, a veces, pues como que dicen, no, pero los veganos es que no estáis tomando este EPA y DHA. Claro, porque el ALA, no es que el EPA o el DHA sea mejor. No, ¿no? O sea, bueno, ese ya está en la forma final. Claro, entonces, pero bueno, que digamos, no quiere decir que es que sea más nutritivo ni nada así. No, lo que pasa es que dicen que tiene como, es como que para convertir el ALA EPA DHA, como que le cuesta mucho al cuerpo. Pero volvemos un poco a lo mismo. Claro, si tú alimentas a tu cuerpo con EPA y DHA porque estás comiendo peces, tu cuerpo dice, como antes con el hierro que he dicho, ah, ya lo tienes. Claro. Pues entonces para adentro. Entonces tu cuerpo no va a gastar recursos en algo que no necesita. Ah, pues ¿para qué quiero convertir el ALA en EPA si ya me estás dando EPA? Como cuando dejas de tomar leche y tu cuerpo deja de producir lactasa. Claro, claro. Porque ya no necesita. Claro. O sea, el cuerpo es sabio y cuando qué no necesita algo, el cuerpo humano, de repente dice, vale, pues esto rápido. Ajá. Y claro, pues precisamente en producción vegana, que no tomamos EPA y DHA, tenemos una mejor conversión de este ácido porque precisamente lo necesitamos. Ajá. Interesante, me encanta. Y bueno, el tema del omega 3 también me podría enrollar mucho más, pero bueno, sobre todo que el omega 3 y el omega 6, que el omega 6 es, bueno, el cacahuete sí que tiene mucho omega 6. El cacahuete, crema de cacahuete. Pero el omega 6 también es necesario. El omega 6 también es necesario, pero es necesario que esté cubierto como unas proporciones correctas. Oye, es decir, ¿y el 4 y el 5? ¿Dónde están? Bueno, se perdieron. ¿Ah? Se perdieron. Solo hay 3, solo y, hay 3 6? Y 6. Qué fuerte. La cosa es que el omega 3 y el omega 6 comparten los mismos transportadores. Es decir, que para que vayan a sangre, van por el mismo autobús, para que me entendáis. Okay. Entonces, si tú tomas mucho, es el cuerpo humano de repente, ¿eh? Si tú tomas mucho omega 6, que el omega 6 también está como en los ácidos de girasol, aceite de girasol y demás, muchos fritos, la dieta, por ejemplo, americana, para que me entendáis, tiene una proporción de omega 3 y omega 6, 1 a 20. Eso es una barbaridad. Virgen. Es decir, uno de omega 3 con 6 de omega 6 tener un 20. Entonces, claro, si tú vas a esperar al autobús y tienes una cola de 19 delante, igual no lo coges. Claro. Entonces ese omega 3 no lo absorbes bien. Omega 3 no lo absorbes. Pero si tú, la proporción correcta sería entre 1 y 1 de cada uno, o 1 y como mucho 4 de omega 6. Vamos, que comas un poquito más sano y tampoco exactamente, te enchufes claro. Entonces, fritos ya, más todo. Semillas de lino y menos crema de cacahuete. No, al revés. No, no. Ah, o sí, sea, sí. Sí, pero bueno, a ver, que no pasa nada porque comas un poco de crema de cacahuete, pero claro, si te tiras todos los días de crema de claro. cacahuete... Bueno, no estás absorbiendo bien la... Claro, claro, claro. Entonces, bueno. Interesante esto. ¿Y con el café y la crema de cacahuete? Ya no me están 50 combinaciones. Entonces, sería un poco en resumen que al final, si nosotros llevamos una alimentación, como hemos dicho antes, con alimentos vegetales integrales, estamos cuidando de comer de cada grupo de alimento, de todos los colores, de temporada, con todos los nutrientes correcto. Y demás, no vamos a tener ningún problema de salud. Es muy heavy que tengamos que hacer esta pedazo de masterclass. Ya, ¿eh? Y me he dejado muchas cosas que no he podido esto explicar. Esto ha sido muy express. Pero bueno, oye, muy bien. Yo creo que esto, o sea, no hay nadie que se pueda ir diciendo me muero si como vegano. el resumen, basado en plantas. El resumen es que al final, si llevamos una alimentación correcta, que no es tan complicado, como hemos dicho con los grupos de alimentos, no va a haber ningún problema. Nos podemos tener cuidado con estas combinaciones de que favorecen y que no tengamos miedo, porque al final, en nuestro día a día, vamos a comer de todos los grupos de alimentos y lo hacemos medianamente bien y no vamos a tener ningún problema, ninguna carencia, no nos vamos a desmayar sin tomar la B12, por favor, vegetarianos también, aunque toméis leche y huevos, lo insistiré toda la vida. De hecho, en la población general también, claro, como hay mucho, o sea, mucha gente empieza a tener déficit de B12 sin tener ni idea. O sea, los veganos estamos casi que mejor. Literal. Y también informados. A partir de cierta edad ya hay que suplementarse con B12. Claro, pues acaba a partir de 50 años, 65 años, ya llega un punto en el que se te acaban las reservas que tiene para tu cuerpo, que la B12 ¿no? se active. Bueno, último punto, hace falta los ácidos del estómago, o sea, ¿ah? Se activa con los ácidos del estómago y entonces ya luego la absorbemos. Entonces hay veces que cuando si se acaban ya, los ácidos ya cuando estamos mayores y tienen peor el ácido gástrico, pues claro, ya no se absorbe también. Wow. Entonces claro, los problemitas. Bueno, es increíble porque sabéis que os van a salir un montón de doctores ficticios y gente que se cree experta y no lo es. Así que aquí tenéis un montón de respuestas para darle a estos cuñados. Ahí todo guardado en malditosveganos.com. Ahí que sí, que esto ha sido un poco ya. Tal, que si os interesa un montón, que el Sergio tiene literalmente, que se ha pasado unas buenas horas ahí escribiendo sobre estudiando. La B12 y sobre sus cosas. Sí, bueno, así que no pasa nada. Ya sabéis que todas las notas de lo que hemos hablado hoy lo vais a tener en malditosveganos.com/149. Ya sabéis que lo tenemos que guardar como en algún sitio, pues es allí. Que también nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis, que nos decís, oye, nos ha llegado un mensaje hace poco, oye, que yo no tengo redes ni nada, pero os escucho desde Spotify y que me encantaría, estoy como encantada de que os voy a ver en el Ficova. ¡Eh! ¿Qué dices? Guay. Hola, esto parece preparado. Pero es, no es, lo es súper bien hilado. Oye, qué guay. Pues oye, entonces, ahí nos vemos, ¿eh? También que nos podéis comentar en Spotify, que están en los comentarios, os respondemos siempre, así que por eso no hay ningún problema. Y bueno, por supuesto, nos escucháis en Spotify, en YouTube, ya sabéis que nos podéis ver aquí en este maravilloso plató. Y yo creo que nada más, porque ya es que ya... Lo has explicado muy bien todo, Sergio. Yo os he dicho que me encantaba hablar, de verdad. Un aplauso para Vivegi, para los patrons tal, pero para Sergio también, que se lo ha currado un montón. ¡Qué bien habla este niño de nutrición! Bueno, la semana que viene... No hablaré de nutrición, ¿no? Porque también yo creo que... Ya un poco está. De, un poco ya de, vale, claro. Ya más se acabó. Cosas, ya. Se acabó. Más cosas. Pero hay una cosa que no va a cambiar. Ah, ¿y qué es, Sergio? Y es que vamos no me a lo imagino. Diciendo. ¿Qué dices, sí? Unos... Ajá. ¡Malditos veganos! Gracias, Vivegi. Un besito a todos. Adiós, hasta el siguiente ¡Chao! Capítulo.